Sección número 2 de La Cruzada de los Niños, de Marcel Schwab. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Relato de Francisco Longiu, clérigo. Hoy, 15º día del mes de septiembre, del año después de la encarnación de Nuestro Señor, de 1212, se llegaron a la oficina de mi señor Hugo Ferré muchos niños que solicitaban atravesar el mar para ir a ver el Santo Sepulcro. Y porque el dicho Ferré no tiene suficientes naves mercantes en el puerto de Marsella, me ha encomendado de requerir a maese Guillermo Porc a fin de completar el número. Los patrones Hugo Ferré y Guillermo Porc conducirán las naves hasta Tierra Santa por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay al presente, esparcidos en torno de la ciudad de Marsella, más de 7.000 niños, algunos de los cuales hablan lenguas bárbaras. Mis señores, los concejales, temiendo justamente la escasez, se han reunido en la casa de cabildos, donde previa deliberación emplazaron a los dichos patrones a fin de exhortarlos y suplicarles que envíen las naves con gran diligencia. El mar no es al presente muy favorable a causa de los equinoccios, pero hay que considerar que tal afluencia pudiera ser peligrosa para nuestra buena ciudad, tanto más que estos niños están todos hambrientos por lo largo del camino y no saben lo que hacen. Mandé llamar a los marineros al puerto y equipar las naves. A la hora de vísperas se podrá lanzarlas al agua. La multitud de niños no está en la ciudad, pero recorre la playa juntando conchas como recuerdos de viaje. Y han dicho que se asombran de las estrellas de mar y piensan que cayeron vivas del cielo a fin de indicarles el camino del Señor. Y de este acontecimiento extraordinario, he aquí lo que tengo que decir. Primeramente, que es de desearse que los patrones Hugo Ferré y Guillermo Porc conduzcan prontamente fuera de nuestra ciudad esta turbulencia extranjera. Segundo, que el invierno ha sido muy rudo, por lo que la tierra está pobre este año, lo que saben bastante mis señores los mercaderes. Tercero, que no le avisaron a la iglesia del deseo de esta horda que viene del norte, y que no se mezclará en la locura de un ejército pueril, turba infantium. Y es conveniente alabar a los patrones Hugo Ferré y Guillermo Porc, tanto por el amor que experimentan hacia nuestra buena ciudad, como por su sumisión a nuestro Señor, enviando sus naves y convoyándolas por este tiempo de equinoccio, y con gran peligro de ser atacadas por los infieles que surcan nuestro mar en sus falúas de Argelia y de Bugía. Relato del Calándar. Gloria a Dios. Alabado sea el profeta que me permitió ser pobre y vagar por las ciudades invocando al Señor. Tres veces benditos sean los santos compañeros de Mohamed que instituyeron la orden divina a la que pertenezco. Porque soy semejante a él cuando fue arrojado a pedradas de la ciudad infame que no deseo nombrar siquiera, y se refugió en una viña donde un esclavo cristiano tuvo piedad de él y le dio uvas, y fue tocado por las palabras de la fe al declinar el día. Dios es grande. Atravesé las ciudades de Mosul y de Bagdad y de Basora, y conocí a Salah ed-Din, Dios tenga su alma, y al sultán, su hermano, Seif ed-Din, y contemplé al comendador de los creyentes. Vivo muy bien con un poco de arroz que mendigo y con agua que vierten en mi calabozo. Mantengo la pureza de mi cuerpo, pero la pureza mayor reside en el alma. Está escrito que el profeta, antes de su misión, cayó profundamente adormecido al suelo. Y dos hombres blancos descendieron a derecha e izquierda de su cuerpo, permaneciendo allí. Y el hombre blanco de la izquierda le hendió el pecho con un cuchillo de oro y sacó el corazón del que exprimió la sangre negra. Y el hombre blanco de la derecha le hendió el vientre con un cuchillo de oro y sacó las vísceras que purificó. Y colocaron las entrañas en su sitio, y desde entonces fue puro el profeta para anunciar la fe. Esta es una pureza sobrehumana que pertenece principalmente a los seres angélicos. Sin embargo, los niños también son puros. Tal fue la pureza que deseó engendrar la adivinadora cuando percibió el halo en torno de la cabeza del padre de Mohamed y quiso unirse a él. Pero el padre del profeta se unió a su mujer Amina, y el halo desapareció de su frente, y la adivinadora conoció así que Amina acababa de concebir un ser puro. Gloria a Dios que purifica. Aquí, bajo el pórtico de este bazar, puedo descansar y saludaré a los que pasan. Hay ricos mercaderes de telas y de joyas que se mantienen en cuclillas. He aquí un caftán que bien vale 1000 dinares. Yo no tengo necesidad de dinero y soy libre como un perro. Gloria a Dios. Recuerdo, ahora que estoy a la sombra, el principio de mi discurso. Primeramente, hablo de Dios, fuera del cual no hay Dios, y de nuestro santo profeta que reveló la fe, porque es el origen de todos los pensamientos, ya sea que salgan de la boca o que hayan sido trazados con ayuda del cálamo. En segundo lugar, considero la pureza de que Dios dotó a los santos y a los ángeles. En tercer lugar, reflexiono en la pureza de los niños. En efecto, acabo de ver un gran número de niños cristianos que fueron comprados por el comendador de los creyentes. Los vi por la carretera. Caminaban como un rebaño de carneros. Se dice que vienen del país de Egipto y que los navíos de los francos los desembarcaron ahí. Satán los poseía e intentaron atravesar el mar para ir a Jerusalén. Gloria a Dios. No fue permitido que se realizara semejante crueldad, porque estos pobres niños habrían muerto en el camino sin ayuda ni víveres. Son por completo inocentes. Y a su vista me arrojé a tierra y golpeé el suelo con mi frente, alabando al Señor en voz alta. He aquí, sin embargo, cuál era el continente de estos niños. Estaban vestidos de blanco, llevaban cruces cosidas sobre sus vestidos. Parecían ignorar dónde se encontraban y no demostraban aflicción. Mantenían los ojos constantemente dirigidos a lo lejos. Noté que uno de ellos era ciego y que una pequeñuela lo conducía de la mano. Muchos tienen cabellos rojos y verdes pupilas. Son francos, que pertenecen al emperador de Roma. Adoran falsamente al profeta Jesús. El error de estos francos es manifiesto. Desde luego está probado por los libros y los milagros que no hay otra palabra que la de Mohamed. Enseguida, Dios nos permite glorificarlo diariamente y buscar nuestra vida, y ordena a sus fieles que protejan nuestra orden. Por último, ha rehusado la clarividencia a los niños que partieron de un país lejano, tentados por el Iblis, y él no se ha manifestado para advertírselos. Y si ellos no hubiesen caído felizmente en las manos de los creyentes, habrían sido apresados por los adoradores del fuego y encadenados en cuevas profundas. Y estos malditos los habrían ofrecido en sacrificio a su ídolo devorador y odioso. Alabado sea nuestro Dios, que hace bien todo lo que hace y que protege aún a los que no confiesan. Dios es grande. Iré ahora a pedir mi parte de arroz en la tienda de este orfebre y a proclamar mi menosprecio por las riquezas. Si le place a Dios, todos estos niños serán salvos por la fe. Relato de la pequeña Alice. Ya no puedo caminar bien, porque estamos en un país ardiente, donde los hombres mentecatos de Marsella nos trajeron. Y al principio fuimos sacudidos sobre el mar en un día negro, en medio de los fuegos del cielo. Pero mi pequeño Eustaquio no sintió miedo, porque no vio nada, y yo le tenía las dos manos. Lo quiero mucho, y vine aquí a causa de él, porque no sé a dónde vamos. Hace largo tiempo que partimos. Los otros nos hablaban de la ciudad de Jerusalén, que está al extremo del mar, y de nuestro Señor, que estará ahí para recibirnos. Y Eustaquio conocía bien a nuestro Señor Jesús, pero no sabía lo que es Jerusalén, ni una ciudad, ni la mar. Huyó por obedecer a las voces, y las escuchaba todas las noches. Las escuchaba en la noche a causa del silencio, porque no distingue la noche del día. Y me interrogaba acerca de estas voces, pero nada podía decirle. No sé nada, y tengo pena solamente a causa de Eustaquio. Caminamos cerca de Nicolás y de Alén y de Dionisio, pero ellos subieron a otro navío, y no todos los navíos estaban allí cuando apareció de nuevo el sol. ¡Ay! ¿Qué les pasaría? Los encontraremos cuando lleguemos cerca de nuestro Señor. Está muy lejos todavía. Se habla de un gran rey que nos hace venir y que tiene en su poder la ciudad de Jerusalén. En esta comarca todo es blanco, las casas y los vestidos, y el rostro de las mujeres está cubierto con un velo. El pobre Eustaquio no puede ver esta blancura, pero le hablo de ella y se regocija, porque dice que es la señal del fin. El Señor Jesús es blanco. La pequeña Alice está muy cansada, pero tiene a Eustaquio de la mano para que no caiga, y no le queda tiempo de pensar en su fatiga. Descansaremos esta noche, y Alice dormirá, como de costumbre, cerca de Eustaquio, y si no nos han abandonado las voces, tratará de oírlas en la noche clara, y tendrá de la mano a Eustaquio hasta el fin blanco del gran viaje, porque es necesario que ella le muestre al Señor. Y seguramente el Señor tendrá piedad de la paciencia de Eustaquio y permitirá que Eustaquio lo vea. Y tal vez entonces Eustaquio verá a la pequeña Alice. Relato del Papa Gregorio IX. He aquí el mar devorador, que parece inocente y azul. Sus pliegues son suaves y está orlado de blanco, como un ropaje divino. Es un cielo líquido y están vivos sus astros. Medito sobre él desde este trono de rocas al que me hice traer en mi litera. Está realmente en medio de las tierras de la cristiandad. Recibe el agua sagrada donde el Anunciador lavó el pecado. En sus orillas se inclinaron todos los rostros santos y balanceó sus imágenes transparentes. Grande ungido misterioso, que no tienes ni flujo ni reflujo, canción arrulladora de azul, engastada en el anillo terrestre como una joya fluida, te interrogo con mis ojos. Oh mar Mediterráneo, devuélveme a mis niños. ¿Por qué los apresaste? No los conocí, no fue acariciada mi vejez por sus frescos alientos. No vinieron a suplicarme con sus tiernas bocas entreabiertas. Solos, como pequeños vagabundos, llenos de una fe ciega y furiosa, se aventuraron hacia la tierra prometida y fueron aniquilados. De Alemania y de Flandes, y de Francia y de Saboya y de Lombardía, vinieron hacia tus olas pérfidas, mar santo, murmurando palabras confusas de adoración. Fueron hasta la ciudad de Marsella, fueron hasta la ciudad de Génova, y los llevaste en naves sobre tu ancho dorso encrespado de espuma. Y volviste y alargaste hacia ellos tus brazos glaucos, y los has sepultado, y a los demás los traicionaste, llevándolos hacia los infieles, y ahora suspiran en los palacios de Oriente, cautivos de los adoradores de Mahoma. En otro tiempo, un orgulloso rey de Asia te hizo golpear con vergas y te cargó de cadenas. Oh mar Mediterráneo, ¿quién te perdonará? Eres tristemente culpable. A ti es al que acuso, a ti solo, falsamente límpido y claro, mal espejo del cielo. Te emplazo para ante el trono del Altísimo, del que dependen todas las cosas creadas. Mar consagrado, ¿qué has hecho de nuestros niños? Levanta hacia él tus dedos trémulos de burbujas, agita tu innumerable risa purpúrea, haz hablar a tu murmurio y dale cuenta a él. Mudo por todas tus bocas blancas que vienen a morir a mis pies sobre la playa, guardas silencio. Hay en mi palacio de Roma una antigua celda desdorada que el tiempo hizo cándida como una alba. El pontífice Inocencio acostumbraba retraerse allí. Se pretende que meditó largo tiempo sobre los niños y sobre su fe, y que pidió una señal al Señor. Aquí, desde lo alto de este trono de rocas, en medio del aire libre, declaro que este pontífice Inocencio tenía también una fe de niño y que sacudió en vano sus cabellos blancos. Soy mucho más viejo que Inocencio. Soy el más viejo de todos los vicarios que el Señor puso en la tierra y apenas comienzo a comprender. Dios no se manifiesta de ningún modo. ¿Asistió acaso a su hijo en el monte de los olivos? ¿No lo abandonó en su angustia suprema? ¡Oh, locura pueril la de invocar su ayuda! Todo mal y toda prueba residen en nosotros. Tiene perfecta confianza en la obra creada por sus manos. Y tú traicionaste su confianza. Mar divino, que no te asombre mi lenguaje. Todas las cosas son iguales ante el Señor. La soberbia razón de los hombres no vale más en el valor del infinito que los ojillos radiados de uno de tus peces. Dios concede la misma parte al grano de arena y al emperador. El oro madura en la mina tan impecablemente como el monje reflexiona en el monasterio. Las partes del mundo son tan culpables unas como otras cuando no siguen las líneas de la bondad, porque proceden de él. No hay a sus ojos piedras, ni plantas, ni animales, ni hombres, sino creaciones. Veo todas estas cabezas blanquecinas que saltan por encima de tus olas y que se funden en tu agua. Solo un segundo se doran bajo la luz del sol y pueden ser condenadas o elegidas. La extrema vejez instruye al orgullo e ilumina a la religión. Tengo tanta piedad por esta pequeña concha de nácar como por mí mismo. He aquí por qué te acuso, mar devorador, que sepultaste a mis pequeñuelos. Acuérdate del rey asiático por quien fuiste castigado. Pero este no fue un rey centenario. Los años no lo habían enseñado bastante. No podía comprender las cosas del universo. Yo no te castigaré, porque mi queja y tu murmullo vendrían a morir al mismo tiempo a los pies del Altísimo, como el rumor de tus aguas viene a morir a mis plantas. Oh mar Mediterráneo, te perdono y te absuelvo. Te doy la muy santa absolución. Ve y no peques ya. Soy culpable como tú de faltas que no conozco. Tú te confiesas incesantemente sobre la playa por tus mil labios dolientes, y yo me confieso contigo, gran mar sagrado, por mis labios marchitos. Uno al otro nos confesamos. Absuélveme, y yo te absuelvo. Tornemos a la ignorancia y al candor. Así sea. ¿Qué haré sobre la tierra? Habrá un monumento expiatorio, un monumento para la fe ignorante. Las edades que vengan deben conocer nuestra piedad y no desesperar. Dios condujo hacia él a los niños cruzados por el santo pecado del mar. Los inocentes fueron asesinados. Los cuerpos de los inocentes tendrán un asilo. 7 naves se hundieron en el arrecife de Reclus. Yo construiré en esta isla una iglesia de los nuevos inocentes y estableceré 12 prebendados. Y tú me devolverás los cuerpos de mis niños, mar inocente y consagrado. Los depositarás en las playas de la isla y los prebendados los colocarán en las criptas del templo. Y encenderán encima eternas lámparas donde arderán óleos santos y mostrarán a los viajeros piadosos todos esos huesecillos blancos esparcidos en la noche. Fin de La Cruzada de los Niños, de Marcel Schwab, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.